Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, buenos días. Estamos acá bienveniéndolas en el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos que hacemos de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana desde distintos rincones de todo el país. Bienvenida, Nati. Buenas, buenas, acá temprano hoy. Quien les habla es la Romy, en operaciones el Francis, aquí desde las trincheras de Zumba la Turba, haciéndola Enredando las Mañanas, este programa colectivo federal nacional colaborativo enredado de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y por si les queda alguna duda de que esa es la característica principal de esta iniciativa, ¿en qué radio se emite, se construye cotidianamente este Enredando? Y cotidianamente va migrando, va transmutando de radio en radio. Los lunes se construye desde Radio Pueblo Jujuy. Los martes va alternando entre la colectiva Radio en Buenos Aires y Radio Voces de La Rioja. Los miércoles desde Radio Zumba la Turba en Ciudad de Córdoba. Los jueves La Retaguardia también en Ciudad de Buenos Aires. Los viernes desde Radio Estación Sur Catamarca y alternando con La Caterva en Ciudad de Buenos Aires. Pero por si eso fuera poco, en realidad son muchas más las radios que a su vez retransmiten y multiplican las voces del Enredando las Mañanas. Empezando por Radio, a ver, Radio Pueblo y Capoma de la provincia de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén. Radio La Rabia en Chubut. La Quinta Pata y Zumba la Turba en Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla en Ciudad de Buenos Aires. La Bulla en San Luis. Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio Estación Sur en Catamarca. La Trinchera en Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 93.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Y finalmente, pero no menos importante, Radio Roja acá en las Sierras, en Casa Grande, Córdoba. Y Radio Curvas en Sal, si puedes, Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba. Pero no solo nos quedamos ahí, no solo nos quedamos radiando estas bellas voces por el territorio nacional a través de las radios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos, sino se multiplican estas historias a través del trabajo que hace sostenida y laboriosamente el equipo de gráfica de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Y quién lo compone, Nati? Y así, tras los teclados, más que los micrófonos, estamos también integrantes de la Red Ecoalternativo, de ANRED, de Radio Zumba la Turba, de El Zumbido y de Radio Pueblo, convirtiendo estas voces en texto, ¿no? En gráfica, que podés consultar en la página de la RNMA, www.rnma.org.ar, junto con también todos los programas emitidos, con el audio de todos los programas. Uh-huh. Y para que todo salga bien, o salga menos peor, nos acompaña Julio Echeverría, la parte técnica de la RNMA. Y en las redes sociales está Ecos Córdoba y Zumba la Turba. Y si nos querés mandar un mensajito, comentar, disentir, bueno, saludar, ¿no? Saludar, pedir un tema. El Francis le encanta que le pidan temas. Bien difíciles así los temas. Así tiene que buscar mucho. Puedes escribirnos a través del Facebook en Red Nacional de Medios Alternativos o en Twitter @rnma_arg. Cada vez más larga la presentación, cada vez más radios las que construyen y transmiten el Enredando las Mañanas, que va terminando otro año ya de experiencia, una experiencia yo creo inédita, de confluencia de esfuerzo y de trabajo de muchísimas personas. Sería buenísimo en algún momento poder hacer una foto colectiva de quiénes somos, las multiplicidades que vamos construyendo esto, que lo que busca es justamente representar esa misma variedad, ¿no? Entonces, está buena como herramienta. Y quebrar también es la lógica que nos impone este sistema de competitivo, individualista, que corre detrás de la provincia y, bueno, una experiencia en la que trabajamos colectivamente y colaborativamente desde los medios alternativos, en lugar de competir entre nosotras, proponemos poder comunicar juntas. Así es, y como eso hacemos y como nos sentimos parte de este campo popular cordobés, argentino, pero mucho más de la Via Yala y latinoamericana, es que, bueno, tenemos con novedades, noticias para contarles de distintos puntos y territorios. Para empezar, que ya dejamos el programa el miércoles pasado pendiente porque estábamos así como con muchas cosas, tenemos una entrevista con un compañero de Honduras, de una radio comunitaria de Honduras, que Carlos Enamorado Pérez, de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, que nos comentaba acerca del encuentro Fortaleciendo Espacios de Autodeterminación para el Derecho a la Comunicación Comunitaria. Una iniciativa muy interesante que vienen sosteniendo, que lo que busca es generar una articulación fuerte y sostenida entre medios alternativos de comunicación y las organizaciones sociales. Así que vamos a estar compartiendo las reflexiones de Carlos y un poquito la crónica de lo que pasó hace apenas unos días. Vamos a también tener nuestra ya clásica columna sobre educación para abordar la coyuntura gremial y de las condiciones laborales, pero sí, también sí, estamos educativa. Ahí, estábamos justo ahí con la novedad de la exclusión de Argentina de los exámenes PISA, y un poco de eso es que nos va a hablar Marcos de Ipenau. Bien, tenemos también una entrevista con vecinos y vecinas autoconvocadas de Sol y Río en Villa Carlos Paz, que están sufriendo la contaminación magnética a raíz de una planta eléctrica que se ha instalado alrededor de sus casas. Y bueno, también estamos ya casi, en realidad apenas unos días de que se cumplan 12 años de la llamada tragedia de Cromañón, donde perdieron la vida 194 jóvenes. Y que año a año vuelve a doler esa herida. Al respecto vamos a hablar con Silvia Vignami porque están proponiendo una iniciativa muy particular para este 30 de diciembre. Tenemos también la denuncia penal iniciada a los funcionarios responsables del intento de instalación de Comecor aquí en Santa Ana, provincia de Córdoba. Y bueno, también nos vamos a estar trasladando a Colombia. En Colombia tomó estado a partir de ciertas denuncias de la confluencia a mujeres, la profunda, la terrible situación de violencia que están sufriendo, que además estalló en la zona de Guaviare porque se conoció la violación y asesinato de una niña de apenas 7 años, Juliana. Así que vamos a estar escuchando una entrevista con Kelly Peña, ella es integrante de la Confluencia Mujeres, para contarnos un poco cómo se lee esta violencia, qué están haciendo y además cómo entenderla en un país que se supone en un proceso de construcción de paz, ¿no? Así que vamos también a estar escuchando esa voz. Y tenemos un mensajito esperanzador y sorpresa que nos mandan los vecinos y las vecinas de Malvinas, Argentinas, aquí en la provincia de Córdoba, en el marco de la celebración que tuvieron este domingo por la no instalación de Monsanto en su localidad y, bueno, una celebración de las luchas y las resistencias populares. Si hacemos que entre todo eso en el Enredando las Mañanas. Y lo que dejamos afuera. Y lo que dejamos afuera con mucho dolor, porque la verdad es que quisiéramos poder incorporar muchísimas otras cosas que nos llegan de distintas vías, que todas las entendemos importantes, pero bueno, de a poquito vamos construyendo este producto común y colectivo, garantizando también que lo que no entre hoy, las compas de la retaguardia lo tomarán mañana, las compas de la Caterva, las compas de Estación Sur el viernes, así que vamos de a poquito sumando puchos y trabajo, construyendo esta multiplicidad de voces, de luchas, de resistencias y de noticias. Pero bueno, a trabajar nos han llamado, vamos a tomar un respiro, un aire para iniciar el primer bloque del Enredando las Mañanas, así que Francis nos deja con un temita musical. Atención, señores. Mala

Bueno, 10:33. Venimos así como a rápido porque tenemos muchos temas que no queremos que se nos quede ninguno afuera de estas ajustadas 2 horas de programa que tenemos en este Enredando las Mañanas. Y ahora nos trasladábamos allá a Centroamérica, Honduras, a esa Honduras que tan instalada tenemos en el centro del corazón y del territorio a pesar de las distancias. Y en estos días estuvo celebrando allí un encuentro de medios comunitarios y organizaciones sociales impulsado por la AMCH, la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras. Para enterarnos un poco en qué consiste, cuál es la situación de los medios y las expectativas en estos procesos, hablamos con Carlos Enamorado Pérez, con quien hemos hablado ya en otras ocasiones, y aquí compartimos la entrevista. Bueno, estamos en comunicación con Carlos Enamorado, él es integrante de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, que en estos días estuvieron celebrando el encuentro Fortaleciendo Espacios de Autodeterminación para el Derecho a la Comunicación Comunitaria, con la participación de radios de la zona sur de Honduras. ¿Nos estás escuchando, Carlos? Claro, claro, con mucho gusto y de alegría saber de que estamos conectados contigo y con la radio y los oyentes de esta importante radio en Argentina. Bueno, así es, Carlos, y estamos, por un lado, bueno, no es la primera vez que nos comunicamos y que escuchamos en el Enredando de las Mañanas tus palabras, tu voz, pero queríamos primero que nos cuentes un poquito en qué consiste la AMCH, como para que los oyentes puedan saber. Bueno, mira, la Asociación de Medios Comunitarios es una organización que nació en junio del año 2013, después de que en el país hubo un proceso o un intento de reforma a la Ley Marco de Telecomunicaciones, que fue al final truncada en el Congreso Nacional, producto pues del chantaje que en ese momento hizo el actual presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, junto con los grandes medios monopólicos en este país. Fue una ley que por espacio de 6 años, de seis meses en el país estuvo dando que decir, ¿verdad? Tú sabes las tendencias, la prensa monopólica y los grandes medios la tildaron inmediatamente de una ley mordaza, de una ley confiscatoria. Y la verdad es que tenía algunos sentidos antioligopólicos y antimonopólicos, pero que para la altura y el avance democrático que tenemos en Honduras no cabía mucho, ¿verdad? Pero sí lo más importante que logramos medio rescatar de esa ley de reforma, de la reforma a la ley de telecomunicaciones, fue generar un espacio que le diera al Estado hondureño esa idea de facilitar y democratizar las comunicaciones y darle acceso a los medios de comunicación comunitarios. Entonces, así donde logramos, con mucho trabajo e incidencia, hacer un reglamento de carácter administrativo en el ente regulador, lo único que tenemos acá en Honduras, que contiene algunos elementos de apoyo a los medios comunitarios o de reconocimiento a los medios comunitarios. Es en ese ambiente en que nace la AMCH y se constituye con diversas organizaciones sociales, radios comunitarias, centros de comunicación alternativos y varias organizaciones, y que durante el 2013 hasta el 2016, que ya llevamos casi 3 años, hemos crecido y avanzado mucho en el sentido de poder tener varios medios reconocidos por el Estado, pero también la incorporación y la instalación de nuevos medios que están trabajando en frecuencia libre. Nosotros nos dimos la tarea de tomarnos un eslogan que ustedes tenían en Argentina en los tiempos de la crisis dura del neoliberalismo argentino, con cara cerrada, fábrica y abierta, ¿no? Como decían los trabajadores, nosotros dijimos aquí, radio denegada, radio instalada, ¿verdad? Y hoy eso es lo que hemos estado haciendo, la radio que nos niega el Estado, esa radio se instala, y más si son en territorios indígenas que las protege el convenio 139. Entonces eso es todo AMCH, una red que ha ido creciendo cada día más y aglutinando más organizaciones del movimiento social hondureño. Así es, y bueno, y en ese trabajo cotidiano de fortalecimiento de las redes es que, bueno, realizaron justamente este encuentro durante el fin de semana. ¿En qué consistió? ¿Quiénes participaron? Mira, nosotros hemos planteado la necesidad de que los medios comunitarios no tienen que estar solos como en una isla, sino que tienen que estar bajo la protección, en este caso, del pueblo, digo, decimos nosotros, pero que en este caso tiene que ser la protección de las organizaciones sociales que están en cada uno de sus territorios. Es por eso que hemos creado una estrategia que le hemos llamado las Alianzas Ciudadanas por el Derecho a la Comunicación, que no es nada más que poner a los medios en contacto con las organizaciones sociales y las organizaciones sociales con los medios para crear sinergias, crear articulaciones y crear espacios comunes entre medios y organizaciones de la sociedad civil y organizaciones del movimiento social y popular de Honduras para poder generar las luchas que se dan en cada uno de los territorios. Entonces, en el marco de eso fue que hicimos este encuentro ciudadano con organizaciones del movimiento social. Te cuento que estuvo una organización del departamento de Valle de Cholutaca que aglutina más de 45 organizaciones sociales que están dando la guerra, están haciendo la lucha en contra de los megaproyectos que se están instalando en la zona sur de Honduras. Te estamos hablando del canal seco, te estamos hablando de proyectos fotovoltaicos, de proyectos mineros, de puertos. Recordá que la zona sur en Honduras es una zona que viene concesionada y planificada desde aquella propuesta del Puebla Panamá. Tenemos el corredor seco que une la parte de la zona frontera de Honduras, zona sur de Honduras, con Puerto Cortés, que no es más que crear un corredor para que caminen las mercancías del capitalismo centroamericano. Entonces, ante todo ese avasallaje que hay en la zona y de generación de megaproyectos que están dándole mucho trabajo a las organizaciones, porque el dolor que está causando en la gente, desplazamiento, incremento de la temperatura con los proyectos fotovoltaicos. Entonces, es una organización que está muy fuerte y activa en ese tema de la defensa del territorio. Entonces, esa organización estuvo en ese encuentro. También tuvimos una serie de sindicatos que por primera vez logramos hacer que los sindicatos en las regiones del país se motiven para que vean a la comunicación no como algo marginal, sino como algo estratégico dentro de su estrategia, de lucha a nivel obrera. Y tuvimos gente del movimiento campesino, gente del movimiento de mujeres de la zona, movimiento de jóvenes, y 10 radioemisoras comunitarias, que hablamos sobre todos los temas de comunicación, los temas de defensa del territorio y todas las estrategias que se tienen que dar para generar una lucha mucho más fuerte. Entonces, la idea es de que la radio esté inserta en los movimientos y los movimientos estén insertos en el pensamiento de las radios, y así pues crear una estrategia muy, muy fuerte a la cual hemos llamado las Alianzas Ciudadanas por el Derecho a la Comunicación. Carlos, esas Alianzas Ciudadanas tienen que ver, por un lado, asumo, con estar atentas a lo que vaya pasando día a día en la vida política y social hondureña, pero también se han fijado, de alguna manera, agendas o ejes centrales de trabajo en común. Correcto, eso es lo que pretendemos hacer, que las radios, por ejemplo, en territorios así tan difíciles como está la zona sur ahorita de megaproyectos, las radios asuman las agendas del movimiento social y el movimiento social asuma las agendas de la radio, y creamos agendas comunes de lucha territorial. Entonces, eso es lo que pretenden las Alianzas Ciudadanas por el Derecho a la Comunicación, y sobre todo impulsar, promover que todos tenemos el derecho a la comunicación. Y nosotros decimos acá, entre más medios comunitarios tengamos, entre más radios, televisoras e internet comunitario tengamos, más vamos a estar rompiendo el cerco mediático. Pero para eso necesitamos crear agendas de lucha comunes, mensajes comunes, para poder enfilar ese trabajo de el cerco, romper el cerco mediático, que es grandísimo todavía aquí en el país. Claro, y en ese sentido, bueno, hablábamos de cómo en realidad hay un fortalecimiento entre medios y organizaciones sociales, pero hay un actor que de alguna manera sigue siendo relevante, que es el Estado. ¿Cuál es hoy la situación, con el gobierno de Ho, en relación a los medios comunitarios? Mira, una completa sordera y ceguez, ¿verdad? Aquí ese gobierno lo poco que se había avanzado en el tema de los medios comunitarios a nivel de interlocución con el gobierno se ha cerrado, ¿verdad? Los espacios se han cerrado, a pesar de que se tienen bastante comunicación con ellos, diálogo, pero no avanza, no hay un avance decisorio sobre el tema de los medios comunitarios. Entonces quiero decirte que el Estado, en vez de avanzar, ha ido retrocediendo, ¿verdad? Nosotros estamos por impulsar una reforma a la ley marco de telecomunicaciones, ¿verdad? Precisamente para crear alguna infraestructura dentro del Estado que los medios comunitarios. Tal es el caso que tenemos la propuesta de una dirección de medios comunitarios dentro de CONATEL, que es el órgano de regulación de la telecomunicación en el país, para crear las bases mínimas en la institucionalidad del Estado que le puedan dar atención a los medios comunitarios, partiendo que los medios comunitarios tienen sus propias especificidades, tienen sus propios intereses y sus propios tratamientos, ¿verdad? Entonces no creemos de que una solicitud de radio, por ejemplo, tenga que pasar todos los procedimientos que pasa una frecuencia. Entonces creemos que una instancia dentro de CONATEL pudiera servir para agilizar esos trámites. Pero como te digo, la institucionalidad está bien, bien compleja en el país. Este Estado no quiere avanzarse eso, ¿verdad? Y eso se está un poco como truncando ahí. Pero creemos pues de que, y te estoy hablando de una reforma mínima en la ley marco de telecomunicaciones. Imagínate qué pasara si quisiéramos impulsar una nueva ley de marco de telecomunicaciones o una nueva ley de radio y televisión. Entonces no hay las condiciones ni legislativas ni ejecutivas para poder impulsar ese trabajo. Entonces no nos queda más que otra que acumular fuerzas, avanzar, ir avanzando poco a poco, articulándonos, generando articulaciones, ¿verdad?, para poder generar fuerzas y movilización social, ¿verdad? Entonces ese es el camino que nos espera, ¿verdad? El camino que nos por el cual tenemos que transitar en Honduras, el movimiento social y popular y la gente que está haciendo comunicación popular, comunitaria. Así es, Carlos. Bueno, el mismo camino que venimos recorriendo en un rincón y en otro del continente y que, bueno, nos hermana en esta lucha, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, ¿ustedes tienen previsto algún otro encuentro de estos encuentros de alianza en otras regiones? Sí, tenemos dos encuentros más, uno en el Bajo Aguán, otro en la zona atlántica, para culminar con un gran encuentro nacional que sería en enero del próximo año aquí en Tegucigalpa, que ya pretendemos en ese encuentro nacional pues ya encontrarnos con todas las otras expresiones de comunicación aquí en el país, ¿verdad? Entonces esperamos que va a ser un encuentro muy importante, muy grande y sobre todo lleno de contenidos y propuestas para avanzar en el tema de la democratización de la comunicación en el país. Y como te digo, la estrategia ciudadana por el derecho a la comunicación es válida en estos momentos y es válida en el transcurso de la historia de nuestro país, que está impulsando el derecho a la comunicación como un derecho que sea real para la gente, ¿verdad? Y en base a eso pues estamos trabajando juntamente con AMCH, con otras organizaciones que en el país están impulsando esta propuesta. Bueno, te agradecemos muchísimo, Carlos, entonces, y estaremos atentos para ti a esos nuevos encuentros. Bueno. Olvido las promesas hechas. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos acá pisando lo que vendría a ser el cuarto bloque de Enredando las Mañanas y casi las 11 de la mañana de este miércoles gris. Me estaba quejando acá que Romy está entre preparativos del Festizumba, que tenemos mañana nuestro evento, nuestro festejo que busca, por un lado, celebrar un nuevo año de trabajo y por otro lado, hacerlo sustentable y sostenible. Así que de paso aprovechamos para invitarlas a todas y todos al Festizumba, que tendrá lugar con shows musicales en vivo, intervenciones de danza y teatro, feria de medios, discos y libros. Mañana en Invisible Furia Mariposa, a partir de las 8:30 de la noche, vamos a estar esperándolos, esperándolas allá. También va a haber radio en vivo, por supuesto, no podía faltar. Así que bueno, entre tanto, mientras nos ocupamos de múltiples tareas, mientras hacemos el Enredando las Mañanas, nos comunicamos, como no podía ser de otra manera, con nuestro compañero Marcos de Ipenau, como tantos otros miércoles, para que nos cuente un poquito algunas cuestiones que vienen pasando en el tema de la educación. ¿Nos estás escuchando, Marcos? Sí, perfecto. Buenos días a todos y a todas ahí en la radio y a la audiencia también. ¿Cómo va? Acá estamos muy atareadas. Bien, comentábamos bien. Fuera del aire que viene siendo un agitado miércoles. Está bien. Bueno, aguante, me sumo ahí a la invitación al Festizumba para que todos y todas los que puedan ir vayan, que va a estar buenísimo. Así es. Y sí, hablando un poco de educación, vamos a dejar un poquito de lado las cuestiones gremiales, aunque pretendo retomarlas para cerrar esta columna. Pero bueno, hoy quería hablar un poco de esta noticia que salió ayer y se mediatizó mucho y fue motivo de debate y parece como un escándalo y un papelón que Argentina no fue calificada en el ranking de los exámenes PISA. Bueno, a nivel mediático se hace toda una discusión entre el gobierno actual, el gobierno anterior, que hicieron mal las cosas, que hubo negligencia, pero poco se dice, como suele pasar en los medios comerciales, de qué son las evaluaciones PISA, ¿no? Para que podamos intentar comprender un poco esas cosas y no que nos hagan tomar partido por un lado o por el otro, como suele suceder en los medios comerciales. En ese sentido, quería contar algunas cosas de qué son los exámenes PISA para que se sepa un poco y para que podamos tener elementos para analizarlo. Los exámenes PISA, que quiere decir Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, son unos exámenes que en realidad, más allá de toda esta cuestión mediática de que se dio ayer, están muy cuestionados por muchos investigadores de la educación, sociólogos, pedagogos, por la manera en que se llevan adelante y por su contenido. Nosotros hace unas semanas atrás, a propósito de la evaluación Aprender que se hizo acá en Argentina, hablamos un poco de lo que son las pruebas estandarizadas. En ese sentido, los PISA adolecen de esa misma falencia muy criticada de que son pruebas estandarizadas que se dan en distintos contextos sin ningún tipo de atención justamente a esos contextos sociales, económicos, de los estudiantes y de las escuelas donde se llevan adelante. Entonces está bueno preguntarse aquí si nos sirven realmente para mejorar la educación o en todo caso a quiénes les sirven. Como decía, cuando se investiga un poco se muestra que son pruebas estandarizadas iguales para todo contexto con el uso de la múltiple opción o múltiple choice que se dice, que también es algo muy criticado pedagógicamente en todos lados, donde en realidad el único objetivo que se le encuentra a las múltiples opciones es de ser un filtro para dejar de lado gente. Esto es algo que se utiliza mucho, por ejemplo, en universidades donde tienen muchos estudiantes, entonces en las materias de los primeros años se utiliza como un filtro la múltiple opción, pero a nivel pedagógico y didáctico no tiene ninguna utilidad. Entonces, por ahí lo que se dice que estos exámenes son un negocio que no sirven para mejorar la educación. ¿Por qué no sirven? Porque además de este problema de las pruebas estandarizadas, lo que se plantea es que lo que evalúan los PISA son aprendizajes muy generales que tienen que ver con la experiencia de vida, la cultura general incorporada por los estudiantes, pero con cosas que se incorporan más allá de la escuela, ¿no? Es poco lo que muchas veces depende de cada escuela en relación a esos aprendizajes que se evalúan. Hay pedagogos, investigadores de educación que directamente los califican como un fraude a estos exámenes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el éxito? Y el éxito es porque establecen un ranking mundial, que eso por ahí a nivel mediático y ciertas concepción de educación está muy bueno, eso verse en el ranking, y sirve para justificar reformas educativas, reformas a corto plazo, que solo sirven para mejorar el ranking, ¿no? Pero está bueno preguntarse si ese es el objetivo de la educación, ¿no? Mejorar en el ranking. Nosotros hace un, como decía, cuando charlamos sobre el Aprender 2006, esta evaluación que se hizo acá en Argentina, veíamos cómo en las escuelas se daba el fenómeno de que las directoras le decían a los profes que preparen a los alumnos para esos exámenes. O sea, totalmente desfasado el objetivo de la educación, no buscar mejorar los aprendizajes, mejorar a las personas, que el conocimiento sirva para desarrollar un individuo autónomo, comprometido, un ciudadano activo, sino preparar a los estudiantes para que les vaya bien en ese examen. Acá pasa lo mismo, por eso esta idea del fraude. ¿Y por qué se dice que es un negocio? ¿No? Es un negocio y ahí está bueno ir a ver quién organiza los premios. No, bueno, funciona como un premio, pero Estas evaluaciones PISA están organizadas por la OCDE, que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? Es una organización que reúne a 30 países cuyos objetivos de esta organización, uno lo puede sacar de su página de internet, es contribuir a la expansión económica y a la generación de empleo y contribuye a la expansión del comercio mundial. O sea, es una organización cuyos objetivos están ligados al económico, no necesariamente lo educativo. Es interesante ver también en esa página de OCDE que dice que ellos están comprometidos con la democracia y con la economía de mercado, ¿no? Ahí hay todo un debate para hacer y para explicarle a esta gente que hay grandes contradicciones entre fortalecer la democracia y fortalecer la economía de mercado, que justamente es un la economía de mercado es algo que no es democrático, digamos, es parte de la economía del mercado, es parte del sistema capitalista donde hay dueños y hay trabajadores, es algo muy poco democrático. En ese sentido, bueno, como decíamos, estos programas PISA van en la misma línea que todas las reformas educativas que con este gobierno y con el gobierno anterior venimos viendo en las escuelas, que son reformas que siempre apuntan a ver lo que la sociedad necesita, lo que el mercado necesita, preparar a los estudiantes para el mercado laboral, para ser trabajadores asalariados de las grandes corporaciones que hoy gobiernan el mundo, que pretenden hacerlo. Así en ese, es, sí. En ese sentido van estos programas PISA, y también de la mano de eso hay un gran negocio donde hay grandes empresas de la educación a nivel mundial que lucran con esto, ¿no? Los informes, los programas PISA sirven para eso, para venderle a los estados programas educativos, hoy en día muy ligados a las tecnologías, a las bases de datos, a aplicaciones que sirven para mejorar la educación. Hay un gran negocio mundial en relación a eso y está ligado a estos programas. Yo recordaba que a principio de año, no me recuerdo bien la fecha, Macri fue a Davos, este gran foro económico mundial donde se juntan los grandes economistas y empresarios a generar los lineamientos para la política económica, y tuvo una reunión especial con estos empresarios de la educación. Así que toda esta cuestión mediática que se está dando seguramente está muy ligada con eso, y seguramente prontamente vamos a tener novedades en relación a todo eso. Así es, Marcos, es la lógica, ¿no? Bien del mercado metida en términos de eficiencia y eficacia en el discurso de la educación, tan lejano de la construcción ciudadana. Marcos, sí, sí. Sé que el tiempo es, apremia. ¿No? Como se dice, apremia. Bueno, mientras se debate todo esto mediáticamente, a nivel de la realidad, sigue el vaciamiento educativo, siguen los problemas para tener un buen salario, se reducen los programas del CONICET, se reducen las becas para científicos. Hoy veía que en Buenos Aires el gobierno claramente ha dicho que no puede garantizar la educación pública porque la gente que no se puede inscribir online en las escuelas públicas no va a tener lugar en las escuelas públicas, ¿no? Mientras se habla de excelencia educativa en los discursos, en la realidad vemos esto. Y bueno, en general en todos los provincia hemos terminado el año sin reapertura salarial y conformándonos con un bono de fin de año. Así es, Marcos, y bueno. Ese es un poco el panorama, y bueno, ya a nivel docente, con esto de las vacaciones, que es difícil medir acciones gremiales en vacaciones, ya por aquí en Córdoba y creo que en todo el país lo mismo, los sectores que se oponen a las burocracias que están siendo cómplices de los estados, ya estamos empezando a organizarnos pensando en febrero, que bueno, claramente hay una firmeza en no iniciar el ciclo lectivo si no se dan mejoras sustanciales en nuestros salarios y en las condiciones laborales. Así que bueno, hoy en día la tarea docente es prepararse para ese febrero que parece que se va a venir calentito y movidito. Así es, Marcos, y será este enero bien caliente y el febrero parece que todavía más. Así que, bueno, te agradecemos mucho, Marcos, buenísimo, bueno, la información sobre las PISA, que efectivamente ayer había sido el debate si habían hecho las cosas bien, si habían hecho las cosas mal, claro. Y poco se decía de en qué consisten. Así que te agradecemos muchísimo. Sí, para cerrar me reía porque por un lado el gobierno actual, hablando de este criterio que tiene siempre de lo mal que nos ven afuera, ¿no? Como que ese es el criterio para hacer las cosas. Y por otro lado, el gobierno anterior, en voz de su ex ministro que tenía, diciendo que no se pudo hacer completo el examen porque hay escuelas que no están más,

Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Estamos aquí ya en el quinto bloque de Enredando las Mañanas, este programa federal colaborativo colectivo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos los miércoles desde las trincheras de Zumba La Turba. Y como anunciábamos al principio, estamos en comunicación. A ver, no sé si estamos en comunicación, vamos a ver, se acaba de caer la llamada, pero bueno, que son las cosas del en vivo. Estamos queriendo comunicarnos, sería la palabra correcta, con Darío Ávila. Darío, ¿nos escuchás bien? Sí, hola. ¿Qué tal? Bien. Buenos días. Buenos días. Justo se había cortado la llamada y nos preocupábamos acá. Hay un problema con la comunicación hoy en Córdoba, che. Sí, las comunicaciones corporativas siempre son problemáticas, por eso tenemos... Así es. Tenemos que seguir autogestionando las comunicaciones. Totalmente de acuerdo. Bien. Buen día. ¿Cómo Buen ando? Día y anunciamos, estaba por anunciar justo a nuestra audiencia que en el día de ayer en los tribunales de Altagracia se presentó una denuncia penal contra la instalación de la empresa Comecor a raíz de que, bueno, de la resistencia y la organización de los vecinos y las vecinas de Santa Ana contra la instalación de este basural. ¿Nos podrás comentar un poco, Darío, en qué consiste esta nueva medida judicial, que también es parte de las medidas de resistencia y organización del pueblo? Sí, absolutamente. Es así, efectivamente. Digamos, nosotros desde hace un tiempo a esta parte venimos aportando, digamos, nuestra herramienta profesional al servicio de estas luchas populares y sociales que de alguna forma están resistiendo estos embates de estas poderosas empresas, tanto nacionales como multinacionales, que de alguna forma están cometiendo saqueo de todo tipo y naturaleza aquí en Córdoba. Y bueno, en esa perspectiva, ayer casualmente, junto con la colaboración y la participación de Carlos González Quintana, un colega que trabaja conmigo, y Iván Cironi, un nuevo profesional especialista también en derecho penal que se sumó, en su condición no solo de abogado, sino también de afectado, porque él vive allí en Villa Parque Santa Ana, materializamos una denuncia penal acompañado por 80 vecinos de Villa Parque Santa Ana. Esta denuncia penal está dirigida, por un lado, en contra de funcionarios públicos provinciales y contra intendentes y jefes comunales. Al primero que nosotros señalamos como posible autor de un delito penal, concretamente de abuso de autoridad, es al doctor Javier Bridge, quien actualmente se desempeña como secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba. Entendemos que él, cuando emite una resolución, que es la resolución número 510 y que aprueba el estudio de impacto ambiental de esta empresa Comecor, que tiene, digamos, como objetivo lograr la instalación de un basural, de una planta de tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos allí en esa zona. Entre otras consideraciones, hemos podido advertir, en base a la documentación que nosotros recopilamos, de que se ha producido con esa autorización una violación de la Ley Provincial de Uso del Suelo 9841, que es algo muy similar a lo que ocurrió en el caso Monsanto, que también nosotros procedimos a denunciar, y hoy están imputados 15 funcionarios provinciales y municipales de Córdoba por haber autorizado precisamente mal a Monsanto. Bueno, aquí ocurrió lo mismo, en este caso con Comecor, lo cual habla a las claras de la utilización de un organismo provincial como es la Secretaría de Ambiente, que en definitiva termina poniendo sus funcionarios públicos al servicio de estas empresas saqueadoras, y bajo un aparente acto de legalidad terminan cometiendo este tipo de violaciones de normas. Así que bueno, ayer denunciamos al secretario y denunciamos además a 10 intendentes que son socios dentro de la empresa Comecor. Bien, Darío. Y bueno, ¿querés contarnos un poco qué expectativas tienen respecto a esta denuncia? Porque los plazos no van a ser acelerados, no obstante, ¿no? No, sí, seguro. Lamentablemente, y esto los vecinos, los ciudadanos, sabemos muy bien que los tiempos de la justicia no son los tiempos ni de la gente, ni de las necesidades, ni las respuestas rápidas e inmediatas que este tipo de cuestiones plantean o requieren. La de Monsanto, o sea, la denuncia de los funcionarios demoró su tiempito, ¿no? 3 años, dos, ¿no? Años y medio. Dos años sí, y medio. Sí, dos años y medio, tres, uh-huh, casi, efectivamente, para que se pronunciara la justicia. Uh-huh. De todas maneras, sin perjuicio de eso, hay otras medidas judiciales que posiblemente puedan ser un poco más efectivas en cuanto a brindar algún tipo de respuesta inmediata a la gente, y que son precisamente las acciones de amparo, que es otra también herramienta judicial que los vecinos ya han utilizado. En este sentido, hay 3 amparos que están tramitando en contra de la empresa Comecor. Es decir que dentro de las herramientas que nosotros como profesionales tenemos para acompañar estos procesos de lucha y resistencia, podemos decir que está cubierta esa necesidad, digamos. Así, uh-huh, que bueno, ahora solo resta esperar que la justicia empiece a dar respuesta a todos estos planteos. Claro, es interesante pensar, bueno, cómo se van articulando las acciones directas que van haciendo los vecinos y las vecinas organizadas, sí, con estas, sí, herramientas jurídicas para resguardar derechos que sabemos que si no los hacemos valer, si no los conquistamos, nos pasan por encima. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con la apreciación que vos haces, y en este sentido nosotros siempre tomamos como ejemplo esta experiencia que en forma colectiva supimos construir en el caso de Monsanto, y nosotros prácticamente la primera lectura que hicimos, digamos, de esa experiencia, los vecinos la tomaron y la hicieron propia acá, uh-huh, en Villa Parque Santana, porque como vos bien decís, los vecinos y las organizaciones sociales ya saben que hay metodologías de acciones directas que son eficaces y que muchas veces dan respuestas más rápida que la que la justicia incluso a veces nos niega, y ellos han podido hacer esa lectura del proceso de Monsanto, y la verdad que nosotros eso nos resulta altamente gratificante, de ver que apenas existió un anuncio de que uno de los amparos se caía, automáticamente la primera reacción, y a la cual los vecinos ya ni siquiera se ponen a discutir esta metodología, con muy buen criterio resolvieron llevar adelante un bloqueo ahí en el predio donde supuestamente se emplazaría, uh-huh, este basural a cielo abierto, y ya hace más de casi dos meses que está ese bloqueo funcionando, y para nosotros nos resulta altamente gratificante, porque uno ve que este proceso de 4 años que duró la lucha contra Monsanto se repica y se reproduce en otras áreas, en otros lugares, en otros sectores. Y bueno, claramente esto es lo, entiendo yo, nuestra fortaleza, es lo que como vecino y como ciudadano nos han dado respuestas positivas, y bueno, por supuesto que todas las comunidades que utilizan esos procedimientos nosotros alentamos y propiciamos y acompañamos, como en este caso. Exacto, y bueno, y que van dando cuenta de ciertos saberes que se van construyendo en las luchas y van siendo reapropiados en otros procesos, y bueno, eso es más que interesante y gratificante también. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hoy por hoy las construcciones colectivas, las que se realizan desde abajo, en forma asamblearia, con todas las dificultades que uno reconoce, y que sabe, y yo más que dificultades, también con la riqueza, porque esto de poder compartir espacios con distintas miradas y tan heterogéneos y con distintas posturas y todo lo demás, siempre resultan altamente enriquecedor, digamos. Uh-huh. En estas cuestiones, digamos, uno sabe que de estos procesos se sale en forma colectiva, sabemos que las luchas individuales conducen a muy pocos lugares de éxito, así que sí, por supuesto, estos procesos, y que se vienen dando a nivel latinoamericano, uh-huh, las poblaciones, las comunidades están viendo hoy que la forma de salirle al cruce y de darle una respuesta eficaz a este extractivismo que se viene profundizando en estos últimos años es la organización colectiva, la lucha popular, la resistencia, y acompañar y ser parte mínimamente de esos procesos es realmente una experiencia fascinante, digamos. Bien. Bueno, muchas gracias, Darío, por esta comunicación, y bueno, seguiremos acompañando aquí desde la comunicación todos estos procesos organizativos que sabemos también ustedes acompañan desde el derecho y desde las herramientas legales. Sí, seguro, seguro. Nosotros siempre agradecidos de la labor y la importancia de ustedes, porque también sabemos de las dificultades que tienen los medios alternativos y autogestivos de poder avanzar, pero realmente han sido unos compañeros absolutamente solidarios con estas luchas, siempre han acompañado, siempre están presentes, siempre nos dan un espacio para poder de alguna forma difundir todas estas actividades, así que al contrario, los agradecidos somos nosotros, y bueno, seguimos en contacto para cualquier novedad cuando haya. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Darío. Y si recién te estás enganchando, estamos en el Enredando a las Mañanas, estamos hablando con Darío Ávila a raíz de la presentación de una denuncia penal en relación a lo que sería el basural más grande de Latinoamérica que intentan instalar en la provincia de Córdoba, en la localidad de Santa María, donde vecinos y vecinas autoconvocados vienen desarrollando un bloqueo para evitar la instalación, que como siempre sucede en la mayoría de este tipo de casos, se realiza o se impulsa sin la consulta previa, sin la posibilidad de participación y decisión vecinal, y sin tampoco los requerimientos o procedimientos que establece la ley de ambiente, como por ejemplo un informe de impacto ambiental en regla, o las licitaciones a las empresas que puedan dar cuenta que efectivamente cumplen con los requisitos para hacer este tipo de emprendimientos, y además tampoco una alternativa sustentable para la gran problemática que las grandes urbes tienen, que es qué hacer con la basura. Seguimos nomás en este Enredando las Mañanas, terminando el quinto bloque. El Fran seguro nos tiene un temazo preparado, porque la verdad es que acá en Córdoba nos estamos preparando para el Festizumba que va a ser mañana, jueves 8 a las 20:30 de la noche, en Invisible Furia Mariposa. Los y las esperamos, los que estén cerca, los que quieran tomarse un avión, los que quieran tomarse un tren, un colectivo, para venir al Festizumba, que la vamos a romper, este festival solidario con el cual vamos a hacernos de unas moneditas, vamos a recaudar lo necesario para el sostenimiento de esta radio comunitaria alternativa popular y principalmente autogestiva. Nos vamos nomás de este bloque con el temita que nos preparó el Francis. No, los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 entre 6. El popo pide a gritos un limón. Se te ocurra un canapé, relieve en la polera otra vez. Fuelle heavy, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bolí. Yo suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Do birds suddenly happy every time you are near? Así es, y vamos transitando ya los últimos minutos, el último cuarto de hora casi de este Enredando las Mañanas, trasladándonos una vez más hacia el norte de Sudamérica, sería allá en Colombia. Tonadas caribeñas nos invitan a pensar colectivamente algo que sigue doliendo en todas partes, que es la violencia hacia las mujeres y niñas. En este caso estamos pensando en una situación de una profunda y terrible violencia que viene evidenciándose y que tomó además un estado todavía más brutal, si se quiere, ante el asesinato de Juliana, una niña que fue violada y asesinada, una niña de 7 años a manos de un arquitecto adinerado de la región del Guaviare. Esto ha despertado mucha indignación, obviamente dolor, indignación, pero además ha dejado en evidencia la impunidad del poder en esos territorios, en esas tierras, y además con la paradoja de una profundización, si se quiere, de la violencia hacia mujeres y también a defensores y defensoras de derechos humanos en un país que se supone en construcción de un proceso de paz. Toda esa complejidad, hablamos con una compañera de la Conferencia de Mujeres del Guaviare, compañera vocera y coordinadora de ese espacio, Kelly Peña, con quien estuvimos conversando para profundizar un poco en torno a esta problemática y a las, por un lado, esas particularidades regionales que tiene la violencia hacia las mujeres y niñas, y por otro lado, cómo esa violencia es estructural a todos nuestros territorios. Sin más presentación, escuchamos a Kelly. Hola para todos los que escuchan esta emisión. Bueno, mi nombre es Kelly Peña, soy parte del, soy coordinadora regional de la Confluencia aquí en el Guaviare, que es una, hace parte como de una organización nacional, que es Confluencia de Mujeres, y a su vez hace parte del Congreso de los Pueblos. Bueno, quisiera comentarte antes que todo algo de los hechos. El día de ayer en las noticias aparece que una niña de 7 años, pobre, desplazada por la violencia que ha provocado el conflicto armado y aparte indígena del Cauca, es raptada por un hombre adinerado de muy buena familia, torturada, violada y asfixiada, muere por asfixia. En el apartamento de este sujeto, ¿no? Entonces, al enterarnos, todas y todos los que hacemos parte de organizaciones populares, pues se inició como el proceso de denuncia social ante la sociedad, y esto, pues nada, ha generado una conmoción en el país, un sentimiento de reproche sobre la situación, y creo que sintetiza de alguna manera las luchas es que el feminismo popular está dando en el continente, ¿no? Porque se trata de una niña indígena, una niña de pueblos originarios. Esto nos habla del colonialismo. Se trata de una niña pobre, desplazada, Esto nos habla del capitalismo y se trata de una niña en su condición de género, ¿no? Fue asesinada por el hecho de ser mujer. Entonces también nos habla de la lucha contra el patriarcado, ¿no? Ahí es donde digamos que resaltamos la vigencia también de la lucha del feminismo popular y esa es como una de las tareas que nos lleva a continuar con lo que venimos haciendo durante todo este tiempo. Las redes sociales se han movido mucho, todas las organizaciones feministas, pero no solo ellas, sino también personalidades públicas del país han venido en las redes sociales hablando de ello. Y por otro lado, ha habido varias movilizaciones en Medellín, en Bogotá, en Neiva, en las que hemos participado también como confluencia de mujeres. Y bueno, nada, pues estamos con mucho dolor, tenemos mucho dolor, pero ese dolor que nos moviliza a dar la pelea. El dolor que compartís con nosotros, Kelly, con nosotras, que compartimos además desde cada rincón de nuestro territorio colonizado y explotado, se ha expresado en resistencias a lo largo y ancho del continente, ¿no? En particular en Argentina tuvo como eje las convocatorias del Ni Una Menos. ¿Vos crees que parte de esa repercusión que tuvo en distintos países tiene que ver con las formas que están tomando las respuestas ante las violencias en cada lugar? Totalmente. Creo que ha sido un ejemplo, especialmente Argentina, para todo el continente. Son movilizaciones masivas de mujeres que paran frente a las violencias machistas, nos han convocado y han convocado a una sociedad a pensarse lo que parece natural, ¿no? Es natural que golpeen a una mujer, es natural que se violente, es natural que se le agreda en la calle. Y ahora lo estamos problematizando y esto yo creo que ha sido un gran logro de ese trabajo continental y de esas articulaciones que hemos venido haciendo y también entender que el acceso a justicia es muy importante. En este caso puntualmente, como te comentaba anteriormente, pues el sujeto es de una familia adinerada, se encuentra hospitalizado por una sobredosis de cocaína. Entonces estamos esperando que la justicia tome cartas en el asunto porque ahí existen posibilidades de que él quede libre. Hubo algún tipo de manejo de las evidencias que no fue clara, fue corrupta. Pues nada, todo lo que estamos exigiendo es, por un lado, que se haga justicia, en este caso puntualmente, que se declare la emergencia humanitaria también, porque hace pocos días también tuvimos otro caso de feminicidio en Córdoba, en una región de Colombia que se llama Córdoba, donde una mujer fue violada y apareció muerta la denuncia se hizo como por las redes sociales, pero no tuvo gran contundencia. Y también, bueno, hace pocos días murió, el 30 de noviembre murió Dora Lilia Gálvez, que era una mujer de población LGTBI, que fue empalada, fue torturada, bueno, piensen todos los vejámenes que puede hacer la violencia machista sobre el cuerpo de una mujer. Y eso sucedió con ella, ya dio la lucha por vivir 21 días y murió. Entonces, estamos viendo una situación constante de feminicidios en Colombia y que creo que es una regularidad en el continente y creo que esto nos convoca a unirnos, a pelearnos y a declarar la emergencia humanitaria por las mujeres del continente. Kelly, por otro lado, ustedes en el comunicado que dieron a conocer hacen referencia, más allá de la situación continental, a la particularidad del proceso de paz en Colombia y cómo esto de alguna manera hace todavía más contrastante la violencia, tanto la violencia machista hacia mujeres y la comunidad LGTB, como también a defensoras y defensores de derechos humanos y del proceso de paz, ¿no? ¿Cómo es la lectura que están haciendo ustedes? Claro, hay un llamado a la opinión pública nacional e internacional a alzar la voz sobre la muerte de líderes sociales y políticos que están siendo asesinados y están siendo asesinadas en las regiones. Estamos hablando de que en el 2016 hay 70 líderes y lideresas asesinadas y 282 personas amenazadas por la violencia paraestatal. Y pues puntualmente en el último mes hemos vivido secuencialmente la muerte de líderes con la total impunidad, digamos. No hay respuestas contundentes sobre el asunto y se está diciendo que nos están matando a nuestros compañeros, a nuestras compañeras que han dado la lucha por la paz, porque hay un sector de la población que no quiere la paz, que desea la guerra, desea continuar con esta guerra sin cuartel, digamos. Y pues el llamado es a la solidaridad, a estar pendientes, a proteger a nuestros líderes, a hacer un llamado a las organizaciones internacionales para que pongan en cintura, digamos, al Estado colombiano, a la vida. No puede ser que nos estén matando y aparte amedrentando para no seguir luchando, porque las luchas que se están gestando en los territorios son luchas totalmente legítimas y en el marco de la legalidad. Entonces no puede ser que el pensar diferente o el querer defender los territorios se vuelva un peso para las personas, ¿no? Hace unos días salió un comunicado en Barranquilla con nombres puntuales de líderes sociales en el Cauca, en el Huila, en Caquetá, en el Meta, están amenazando y matando gente. Entonces, a la región en la que yo me encuentro todavía no ha llegado pues ninguna situación, pero pues estamos muy pendientes de que esto no suceda, y pues llamamos a eso, a la solidaridad y a la emergencia humanitaria. Like